Yo era como el viento, moviéndome sin remedio, hablando en pensamientos, pasando todo el invierno. Solo y sin saber nada, solo y sin remedio, yo intenté buscarte por mis sueños sin encontrarte. Tu palabra es mi destino, tú eres siempre mi camino. Yo sin ti no sé seguir, prefiero morir. Solo y sin saber nada, solo y sin remedio, yo intenté buscarte por mis sueños sin encontrarte. Gracias a ti no existe el dolor, gracias a ti de blanco y negro al color, gracias a ti sé lo que es el amor, es gracias a ti. Gracias a ti no existe el dolor, gracias a ti de blanco y negro al color, gracias a ti. Gracias a ti no existe el dolor, gracias a ti de blanco y negro al color, gracias a ti sé lo que es el amor, y es gracias a ti. Gracias a ti no existe el dolor, gracias a ti de blanco y negro al color, gracias a ti. Gracias a ti no existe el dolor, gracias a ti.